incluso en nuestra reunión con el fiscal general y los demás entes o autoridades investigativas. Primero, digamos, planteamos el reclamo formal porque ha transcurrido cerca de un mes para que nos entendieran y esto ha hecho que crezcan todas las dudas que tenemos de la investigación. En conclusión, la respuesta que hemos tenido es que va a haber apertura a los derechos de la víctima, que van a considerar el tema de la comisión independiente que están peticionando las víctimas, y que también se va a considerar el tema de la petición sobre Gustavo Castro. Nos informó el fiscal general que ahorita va a hacer la reunión o la discusión en el grupo sobre estas peticiones que nosotros estamos haciendo. Entendemos que ya los conocía, que no son nuevas, pero se ha comprometido a darnos una respuesta por escrito a más tardar mañana. Y entonces nosotros esperamos que sean orientadas a satisfacer el derecho de las víctimas. Eso en conclusión es lo que tenemos de respuesta de parte de ellos. ¿Qué información lograron obtener sobre la Agencia Técnica de Investigación Criminal en cuanto a la investigación misma del caso? Bueno, también hicieron el compromiso de que van a establecer un canal de comunicación más expedito con nosotros y que ojalá mañana nos puedan dar la información que a juicio de ellos nos pueden dar y que nos pueden garantizar disminuir todas las dudas, las sospechas que hay sobre este cuestionamiento que tenemos en el proceso investigativo que lleva el Ministerio Público. Es decir, todo se ha trasladado para que mañana a ver si es cierto, porque hoy lo que hemos tenido es un diálogo con ellos, y que mañana puedan haber respuestas que ojalá satisfagan el planteamiento que ha tenido la víctima. Es decir, que entonces mañana ustedes tendrán respuesta de si han iniciado una verdadera investigación o cómo avanza, si es que le existe. Sí, ellos de palabra han confirmado que han hecho una investigación profunda, que han desarrollado todas las líneas de investigación, pero nosotros no conocemos ninguna. Entonces lo que esperamos es que mañana trasladen datos, si es cierto eso, es decir, datos fehacientes que orienten a que las víctimas, en este caso la familia, los amigos, el Movimiento Social de Honduras, entendamos que sí hay una investigación. De entrada ellos reconocen que hay razones para el cuestionamiento que nosotros tenemos sobre la investigación. Todas estas dudas e incoherencias sobre la participación del FBI supuestamente en la investigación. Hay información distinta entre lo que dice la embajada, lo que dice la fiscalía, la posición de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Ellos tienen una información que dice el Alto Comisionado, nosotros tenemos otra. Es decir, todo este ambiente nos da la razón en cuanto a tener una posición que cuestiona el papel del Ministerio Público y que es una responsabilidad del Ministerio Público revertir todos estos cuestionamientos que hay. Ojalá mañana tengan una posición clara, contundente, por escrito además, es decir, que no sean suposiciones nuestras ni de nadie, sino que una posición institucional que empiece de una vez por todas a reconocer primero los derechos de la víctima y a reconocer fundamentalmente que la razón de ser del Ministerio Público no es más que ser coherente con la defensa de los derechos, en este caso de las víctimas. Víctor, en relación a la constante criminalización de parte de la empresa DESA y del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, ¿qué se tocó en esta reunión? ¿Qué fue? Bueno, participó Tomás Gómez como parte de la coordinación del COPIN. Se planteó todo el cuestionamiento al Ministerio Público porque las denuncias que presentan las empresas tienen trámite expedito, mientras las que presentan las organizaciones, en este caso el COPIN, todavía se está esperando respuesta. Entonces, una de las cosas que se plantea aquí en esta reunión es que se va a revisar todo el papel que ha tenido el Ministerio Público, el tema del abandono en el que tiene la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, y bueno, a ver cómo se revierte el papel que tiene la institución del Ministerio Público en La Esperanza y Tibucá, con fiscales que lejos de ser representantes del pueblo indígena se han convertido en perseguidores de los liderazgos y de la lucha del pueblo indígena, en este caso del COPIN. Entonces, lo que tenemos son palabras, digamos, una plática, una apertura para esto, que debió ser ya tiempos. Nosotros somos testigos de que el fiscal general no nos atendió antes. Venimos en comisiones con varias organizaciones, entre ellas el COPIN, para tener reuniones al más alto nivel y siempre nos delegaron con terceros que nunca interrumpieron todo este tipo de perjuicios que sufre hoy el pueblo. ¿Explicaron el porqué dilatar esta reunión? O sea, ¿por qué ahora cambian y abren a una conversación como esta? Bueno, no supieron explicar, dijeron cualquier cosa, pero lo cierto es que se va a cumplir un mes y nosotros habíamos hecho peticiones por escrita directas al fiscal general. Se quejó que hacíamos invitaciones para él y para el presidente de la República, que son instancias distintas. Bueno, no es cierto, nosotros hicimos peticiones independientes por razones que están relacionadas, pero que competen unas a la presidencia de la República y al fiscal general resolverla. El tema de las concesiones es una decisión del Ejecutivo, estamos de acuerdo, pero el tema de la investigación, el tema de la protección de las víctimas, el trato a Gustavo Castro que le ha dado el Ministerio Público, es una cosa que la abordamos y esperamos tener respuesta concreta mañana en relación a la situación de Gustavo Castro. En conclusión, ustedes podrían decir que con toda esta relación de hechos que usted menciona ahora, que no se ha iniciado una verdadera investigación en el caso de Berta. Nosotros no tenemos hoy día ningún dato que nos haga cambiar la posición que hemos tenido hasta ahora. ¿Cómo se puede cambiar? Con acciones distintas del Ministerio Público. Es decir, tal vez es importante que hoy ya nos haya atendido el fiscal general, pero que ocupamos respecto a las demandas que tienen las víctimas, respuestas por escrito, es decir, respuestas que pueden ser constatadas por las víctimas y por todo el mundo. Es decir, que no se dirijan primero a la cooperación internacional, a la embajada de Estados Unidos, a nadie, porque sobre todo esos espacios hay una posición crítica de la familia y de las víctimas. Entonces, ¿qué digo? Esperemos que las acciones y no las palabras nos hagan tener una percepción distinta del papel que tiene el Ministerio Público.